Por mi mente, pero no puedo dejar de pensar en ti, porque eres el centro de mis pensamientos. Pase lo que pase, no te olvidaré. Y te miro y me gustas, y te quiero tener. Darte toda mi vida, no te quiero perder. Escuchar esas cosas que me dices, porque de ti solo depende que yo pueda querer. Y así quiero estar siempre junto a ti, poder ser feliz cuando estás en mí. Quiero disfrutar el poderte amar, no borrarte más de mi corazón. Pensar en ti, que eres el centro de mis pensamientos. Pase lo que pase, no te olvidaré. Y te miro y me gustas, y te quiero tener. Darte toda mi vida, no te quiero perder. Escuchar esas cosas que me dices, porque de ti solo depende que eso pueda querer. Quiero estar siempre junto a ti, poder ser feliz cuando estás en mí. Quiero disfrutar el poderte amar, no borrarte más de mi corazón. Y así quiero estar siempre junto a ti, poder ser feliz cuando estás en mí. Quiero disfrutar el poder de amar, no borrarte más de mi corazón.